pique ese bicho tan chico chiquito que nunca lo vi. Si es de noche nos deja sin sueño, si es de día nos hace sufrir. Y nosotros lo andamos buscando en enero, febrero, en marzo y abril. Y nosotros lo andamos buscando en enero, febrero, en marzo y abril. ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? Unos dicen que sí, otros dicen que no, no será ese bichito el amor. ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? Unos dicen que no, otros dicen que sí, si es así que nos pique a los dos. Así, así con el bichito, cosita. Ese bicho tan chico chiquito que nunca lo vi. Si es de noche nos deja sin sueño, si es de día nos hace sufrir. Y nosotros lo andamos buscando en enero, febrero, en marzo y abril. Y nosotros lo andamos buscando en enero, febrero, en marzo y abril. ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? Unos dicen que sí, otros dicen que no, no será ese bichito el amor. ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? ¿Qué bichito será? ¿Qué bichito? Unos dicen que no, otros dicen que sí, si es así que nos pique los dos. ¡Bueno!